Estás escuchando Gambara Gizarte Irratia. La radio comunitaria de Emaús. Eskerrik asko por la sintonía. Continúa escuchando nuestros contenidos. Y síguenos en SoundCloud, Spotify y YouTube. SoundCloud, Spotify.